Primero, ¿cuántos tenemos justamente al ministro de Acción Infantil, el doctor Luis Carroll, quien nos va a decir qué dice la ley, o mejor dicho, cuál es el precio habitual de un salón para cumpleaños? ¿Dónde conviene hacer el cumpleaños del niño? ¿En un salón o en el mismo domicilio del niño? Bueno, digo, usted como pediatra. El hogar, el niño busca en la fiesta de cumpleaños hacer algo extraordinario. Súper ordinario. Claro, como por ejemplo, jugar al dinente con semilla de nabo. Así le dicen. Entonces a veces está bien romper con la rutina un poco. Sí. Y alquilarse por ahí un salón, un pelotero. ¿Un salón? Un salón o pelotero. Me lo está diciendo. El salón no siempre es un pelotero. No, no, claro. Yo he ido, por ejemplo, a cabaret. Sí, y nada, bueno, no. Sí, había, pero... Y el niño allí puede hacer su fiestita, se dice fiestita. También se dice fiestita. Sí, también se puede decir como usted quiera. Y usted primero tiene que hacer las tarjetitas, usted que es una mamá abnegada. Las tarjetitas, primero tiene que hacer lo esencial, niño, claro. Las tarjetitas que... Gente que hace las tarjetitas y después no fiesta. Claro. Te invitamos a la no fiesta que realizaremos en ningún lugar. Sí. No dejes de faltar. Es que todo tiene que ser acorde al lugar. A ver. Por ejemplo, usted hace la fiesta en el pelotero. Sí. Bueno, bien, puede hacer tarjetitas en formas de pelotas. Para la inversa. Y así. Y así. Si lo hace, por ejemplo, en el Teatro Colón... Tarjetitas con la forma de Cristóbal Colón. Y según donde lo haga, tarjetitas con la forma del... ¿Voy entendiendo? Sí, bueno, por ejemplo, no es... Si lo hace en una plaza, tarjetitas con forma de plaza. Qué bien. No, bueno, hay troquelados de tarjetitas, ¿vio? No, sobre todo para eso, no me cambie la conversación. Para las niñas, deme sí, más porque ejemplo, le dice... Yo no terminé de entender, por ejemplo. ¿Vos qué sos, nene? Yo soy el hijo mayor de la señora acá. Sí. Y quiero festejar el cumpleaños de mi hermanito como corresponde, no como me festejaron a mí nunca. Nosotros a él no le decíamos cuando era el cumpleaños para que no le agarrara la ansiedad. Le aprovechaba en Navidad yo. ¿Y qué, lo sorprendían en la fecha misma? No, no lo sorprendíamos, no. Nada. Yo creo que tengo 3 años todavía. Bueno, pero ¿cuánto cuesta alquilar un salón, doctor? Y un salón completo, le estamos completo, diciendo... Completo, si lo quiero alquilar, ¿qué quiere? Que lo alquile sin las ventanas, ponele. Sí. Entonces la gente no se puede asomar. Completo con el servicio y las bolsitas. Ah, bolsita. Ojo, las bolsitas que le da, cada nene se va con su bolsita y su globo. Sí, es en ese cumpleaños, señor. Escúcheme. Una bolsita de caramelo. He ido muchos cumpleaños, nunca me han dado una bolsita de caramelo. Pero no le da una bolsita. Justamente fui al cumpleaños de Libernazi el otro día y no me dieron una bolsita de nada. Se hizo bolsa, se cayó, se rompió los brazos, sí, no sé qué le pasó. Bueno, se va con una bolsita que muchas veces tiene una matraca. Ajá, ahí lo voy entendiendo. Sí, conviene, yo también creo, hay que ir armado a una fiesta así donde hay tantos niños. No digo por nada, pero por ahí falta un compadrito que viene a defender el hijo, ¿viste? Sí. Se pelean los chicos y dice, que tu hijo se la dio al mío, pero yo te voy a matar, qué sé yo. Sí, siempre pasa eso. No, eso, los souvenirs... No, sé si pasa. Y bueno, pero entonces la no sabe nada. ¿Por qué va a llegar una matraca si no pasa nada? Una matraca para hacer sonar, para que el chico... Sí, para eso la tengo. Sí, señor. Vas a ver cómo jugar. Vio que hay souvenirs que vienen en esas bolsitas, que son cosas en miniatura que existen en el mundo de los adultos. Sí, conozco. Por ejemplo... Esas son las... perdón, Sí. Las bolsitas que se ganan al romper la piñota... La piñata. Ah, sí, son... No, la piñata le caen algunas de esas cositas, ¿sí? Con caramelos. Como pequeños silbatos, sí. Caramelos usados. Sale mucho... Unas porquerías, pero... Sí, no se venderá. Un peine. Un peine, casi ofensivo. Sí, un peine y en miniatura, como el peine... Sí, bueno. Como peine de... Sí, ya lo... De muñeca. De bigote. De gata peluda, digamos. Gata peluda. Señor, ¿quién va a peinar la gata peluda? Y, bueno, escúcheme, hay gente y menos con un peine así chiquito. Pero ojo que esas cosas uno las tiene que guardar. ¿Cuáles? Sí, porque cuando el día de mañana, la necesita. Claro, un día, por ejemplo, querés tocar pito y no tenés un silbato a tiempo. No sé si dicen el cumpleaños fulano y de... Estás en Londres, te encontrás dos prostitutas asesinadas. Claro. ¿Qué haces? En Whitechapel. Claro. No, no sé si sirve ese silbato, pero por ahí el peine en miniatura es un buen rascador. La hebilla del peine se llama. Sí, bueno, no trate de hacerse gracioso. Y esa, sirven todas esas cosas muy hay autitos chiquititos. Insisto, todo a un paso de la humillación. Sí. ¿Sabe lo que no se está usando más en los cumpleaños, que es alarmante? El bonete. El bonete, ¿qué tema, señor? El niño de hoy no quiere el bonete. Ese que le ponían el elástico que le cortaba la circulación. Claro, yo me acuerdo. Es que el niño de hoy no sabe divertirse. No, señor. Nosotros en los cumpleaños, cuando yo le voy a decir... Tirábamos un palo hacia arriba. El problema de los bonetes... Que han tenido muy mala prensa en este país. Sí, señor. Que todos han tenido muy mala prensa. Lo único que ha habido en este país es mala prensa, vamos. Es que el bonete muchas veces está fuera de escala, es muy pequeño en relación a la cabeza. Claro, porque usted está esperando que le entre la cabeza del bonete. Claro. Como si fuera un gorro de pintor. Claro. Y no, es más bien simbólico el bonete, ¿no es cierto, doctor? Simbólico. No, parece que no. Es alegórico, diría usted. Alegórico, diré. No, alegóricos son solo los camellos. ¿Hay bonetes inflables, doctor? No. El bonete. Sí. Te calzaba bien la cabeza. El verdadero bonete. El verdadero bonete. Por ejemplo, el de burro. En el colegio o en la facultad te ponían cuando ignorabas alguna noción. Y al rincón. Ese te entraba bien en la cabeza, no necesitabas una banda elástica para sujetártelo. Te lo ponías y venía con orejas de burro, lo cual ponía en evidencia tu incompetencia académica. Bueno, eso es un horror, señor. ¿Cómo es un error? Un horror. Señor, así se aprendía en esa época. Así se aprendía en esa época. Tratando de huir del escarnio público que era el bonete de burro. Mm. En cambio, los bonetes de ahora, primero, no significan nada. No significan nada. Segundo, se te caen si no los sujetás con una banda elástica. Vienen sin orejas de burro. Sí, porque son chicos, como le digo. Alguna vez creo que conté aquí que yo actué de lápiz en un acto escolar. ¿Hiciste de lápiz? Sí. Y me hicieron un traje que era perfecto, con un bonete de lápiz en Tokio. Venía con goma y todo. No, la goma era otra, la una compañerita. Llegan a sacarme punta. Me la presenta. No hubo sacapunta en aquel acto. Ya, está bien. Pero éramos todos útiles. El japonés sacapunta. Claro. Todos éramos útiles escolares y teníamos una coreografía. Sí, me imagino. Qué difícil que fue su infancia, Barton. Y yo me habían hecho un bonete de mina. ¿Un bonete de mujer? No, un bonete que hacía de mina. Mina de lápiz. Me imagino con la punta del lápiz. Y un cono de tela que hacía de cuerpo de lápiz. Digamos, mi cuerpo tenía forma de lápiz. Iba como saltando. Chicos, ya llegó el lápiz de Barton. Sí, soy el lápiz rojo. El lápiz. El lápiz rojo. Vení a mi casa. ¡Sí, el lápiz rojo! ¡Sácale punta! ¿Sabes que mis abuelas lloraban de la emoción? Me imagino, porque... Me imagino ver al nieto convertido en un lápiz rojo. Sí. Yo si que tuviera un nieto y lo hubiera convertido en un lápiz rojo delante de la gente, lloraría. Acelero mi muerte, sí, claro. ¡Qué bien estuviste! Me decía. Sí, ¡qué bien! Sí. Que te faltaba hablar. Y escucha, y había muchos útiles en la fiestita esa. Sí, uno de los más envidiados era el compás, porque era todo plateado. Claro. Y tenía una coreografía así abierto y giraba. El rey del compás, decían a Gremio. El transportador y así estaban los útiles representados. Ahí viene la Bueno, pero doctor, hablábamos del bonete. Usted se pierde en autorreferencias biográficas, siguiendo se agranda. Sí, sí. ¿Por qué no hablamos del Globo? Otra institución. Sí, señor Huracán, la verdad que merece todo nuestro respeto. No, señor, el globo del cumpleaños, que antes era un globo. Cuervo. Sí. No, siempre fue muy importante el globo. El globo, señor. Fue, siempre fue importante. Sí, sí, sí. Oye, un globo con la F, otro con la E, sí, otro con la L, otro con la I, otro con la S. Todas las letras iban formando el inciso feliz cumpleaños. Sí, el niño se lleva el globo, pero ahora está padres con pereza. Ah, qué asociación. Le dan el globo al pibe desinflado. No, además, le viene adentro. Colgado, feliz cumpleaños. Toda esa cantidad de globos desinflados. Es uno entra y ve los globos colgando ahí que no, ni se ven las letras. No, ya está. Es una tristeza. No, sí. Con las luces apagadas. Sí. Ese yo prefiero sí tirar infla un palo al aire. Los sándwiches que nos tocan a veces pienso que ya están dobladitos de duro. No, yo insisto con la piñota. La piñata. Sí, ¿cómo es? Es un globo gigantesco dentro del cual se ponen toda clase de pequeños obsequios. Sí, es difícil ponerlos, Bueno, sí, pero no importa, supongamos que ya los pusieron. Sí. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Se cuelga la piñota? Se cuelga. Sí. Y después un niño con un bate de béisbol. Sí, o algo que pinche. Entonces no con un bate de béisbol. Sí, puede tener un pinche eso ahí. ¿Para qué? Para eso directamente una aguja de tejer. Sí, claro, vamos. Bueno, se puede sacar un ojo. Es un poco peligroso. Una aguja de tejer es un arma en un mortal. Cumpleaños es... Ahora, siempre dice que se puede sacar un ojo. Yo nunca vi a nadie con un ojo clavado en la punta de la aguja. Yo sí. Usted porque no vivía en ese barrio. Usted porque se ve que en su casa compraban las cosas hechas. Sí. Pero en mi casa nos tejíamos todos. Sí. Y yo tengo 9 primos. Sí. 6 son tuertos. ¿Por las agujas de tejer? Sí. Claro. Todos del mismo lado. ¿Por qué otra cosa? Pero no sé, bueno. Se ponían a mirar cómo tejía mi abuela. Y se sacaban uno. Y le habían dicho a cada uno, no te acerques, que no, te acerques, claro. No te acerques, por ahí escuchamos, ¡ah! ¿Viste? ¿Cómo viste? Si hay algo que no hizo ver. No, es peligroso la aguja de tejer, pero si usted pone la piñata, siempre la responsabilidad es de un adulto, tutor. O encargado. Sí, o padre. Pero tiene que hacer una gracia. Por ejemplo, cuelga la piñata en cuestión piñota, sí. De uno de los extremos de una caña de pescar. Se sube a la mesa y cuando el niño va a pinchar hace ¡eh! Ya levántese, tiene 2 horas el niño con los ojos vendados el niño. Sí. Yo agregaría, mientras el niño tiene los ojos vendados, sus compañeritos podrían propinarles puntapiés. Pero no, escupidas incluso. Claro, cosas y el niño no sabe de dónde provienen. Y usted mismo le puede pegar. O mojarle la oreja con saliva, claro, etcétera. Sí, ¿no? Eso es una crueldad. Según, claro. Eso también entre adultos está muy bien visto. No, ¿qué va a estar bien visto? Qué lindo el padre subido a la mesa con la caña sí, de pescar. Sí, que ¿no? Bueno, es una imagen que el niño no se va a olvidar jamás. No. Y cuando revienta. Porque el niño tiene que admirar al padre. Sí, claro, cuando el padre revienta y el niño dice. El niño debe identificar. Discúlpeme porque Rolón me dictó esto porque. Está con los ojos vendados. El niño debe identificarse con el padre para luego desidentificarse. Claro, ¿y a dónde tenemos que ir? ¿Cómo es? Ahí Leandro L. Alem, a quien no, señor. El documento único de identidad se llama único porque sirve para el padre y para el hijo. Entonces el hijo se identifica con el padre. No es así, acá, señor. Documento, aquí está, somos nosotros dos. Sí. Y después, ya cuando crece el niño, se desidentifica. Devuelve el documento. ¿Me entiendes? No, es que no es así. ¿Cómo no es así? No es así, yo he votado esa ley, justamente. Sí, señor. ¿El Estado no regula la actividad de Rolón? Tengo entendido que no. Bueno, le ha dado un título, el Estado le ha dado un título de licenciado sí, claro. Parece que, mentira, ¿no? Sí, bueno, señor. Eso ha sido el Estado, por la universidad. Poco dinero, incluso. La universidad pública, señor. Sí. Bueno, sí. Pero. Bueno, pero cuando la piñata revienta. Sí. cae, además de los caramelos y todas esas chucherías. ¡Talco! Sí, ¡harina! ¡Claro, sí, señor! Y los niños quedan enchastrados. Sí. Y lo que es más importante, humillados. Sí. Porque le caen los ojos, salvo al tuerto que se le acumula en los dos. Y al hueco y al de los ojos vendados, por ejemplo. El niño no sabe que caen porquerías de ahí arriba. No sabe nada, el niño no sabe. Incluso lo dejan solo. Apagan todas las luces y lo dejan solo dando golpes al aire en el garage, ponele. Cuando el niño se aburre, son las 3 de la mañana, ya tiene 10 se encuentra años, solo en el garage, y ahí te quiero ver. Ahí comprende lo que es la vida, ¿no es cierto? ¿Quería festejar el cumpleaños, Nahuel? Mirá. Claro. Pero qué crueldad, señor. No, no, crueldad no, es enseñarle lo que es el mundo. No, si pero... Si después salen al mundo, un día uno le dice, bueno, salí al mundo que ya me tenés podrido. Sí. Y salen al mundo y enseguida son presa de los gavilanes. Sí. Como polluelos. ¿Dónde hay gavilanes, señor? En todas partes, señor. Es alegórico el gavilán, igual que el camello. ¿Y tiene agua adentro? No, pero es improbable. Agua. No, ya no se utiliza más lo de vendarle los ojos a los niños, ni tampoco lo de marearlos, vio que los marea les da vuelta. Ah, sí, marear a niños. ¿Y hacerlos pelear? ¿Cómo lo va a hacer pelear a los niños? ¿Cómo? Diciéndole a uno y a otro. No es una riña de gallo. Anda y dásela. No, no es así. No se usa nada. Riña de niños. ¿No cómo ha cambiado la niñez? Yo le podría contar, mire, pero déjelo para... Porque ya no se hace eso de ponerle la cola al chancho. Sí, se hace. No, ya no. ¿Por qué no? Lo prohibió la sociedad. Y sin embargo, ¿por qué hay payasos todavía? Sí, o pero el payaso es... ¿Qué? Es un enemigo de la sociedad, digamos. No, señor, hay distintas escuelas de payasos, corrientes de clowns, de payasos, de pierrots. No es todo lo mismo payaso. Sí, colombinas. Hay de todo. O sea, toda la comedia del arte está al servicio de los cumpleaños. No, bueno, hay algunas personajes de la comedia del arte. Y yo puedo, en vez de invitar personajes de la comedia del arte, al señor Goldoni y todo eso, ¿no puedo invitar así figuras mediáticas nuevas? Ah, qué, de esas, qué por buena ejemplo, idea. De esas que andan con los fubalier. ¿Cómo? ¿Con los futbolistas? Sí. Que son las queridas de esas los mucho más famosas que... Que el mismo pastel. Sí, señor, pero eso no es para los chicos. ¿Cómo? No importa, pero o tipos, qué sé yo, de ellos que van al programa de respeto, ponele. Sí. Eso quiero, no un payaso. Y por eso jugar a hacer porque el esos son de famosos respeto. Entre los niños. Sí. No sé si los son niños verdaderos y son famosos. Sí. ¿Y cuál es el valor de ser famoso en un cumpleaños para los chicos? ¿Cómo? ¿Cuál es la gracia? ¿En qué foro se cree que se hacen famosos? Por ejemplo, Susana Jiménez, ¿cuánto me cobraría a mí para venir a animarme el cumpleaños? Y con o sin Dalai Lama, porque también es otra... Más no, que... el Dalai Lama no quiero. Los chicos, les pregunté a los chicos, se y si no, salí, sí que me asusto, dice. No es el tipo ese que tiene un tercer ojo. No, señor. Ese es mi primo. No, Susana debe estar cobrando hasta... ¿En serio, qué? Pero ya se cumpleaños, va a cumpleaños. Porque... ¿Cómo va a ser cumpleaños? Y bueno, no, entonces, ¿cómo hácelo está? De ella. Por un lado me dice que está cobrando un montón y ni siquiera va. Sí, pero no para los cumpleaños. Eso es el famoso en serio. Claro, te cobra y no va. Y dice, mire, le voy a cobrar $2,000,000, pero no voy a ir. Eso es el famoso. Eso es un caché. Además, pongamos por caso que Susana va. Ahora, no venir por no venir, yo prefiero Al Pacino. Claro, sí. No vas a comparar. Si igual no va a venir, prefiero que no venga Al Pacino. Bueno, si quiere, me paga usted a mí y yo lo hago no venir Al Pacino. Sí, a mí, qué bueno sería, ¿no? Ay, mira, iba a venir Al Pacino y no vino. Sí. ¿Cuánto cobra Al Pacino para no venir, por ejemplo? Y $3,000,000. Sí. Ah, menos que Robert De Niro. Sí. Si viene, $1,000,000. Y para ir se cobran también... Ya lo pasó como Coppola. ¿Qué? Bueno, qué extraordinario. Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, otra pregunta. No hablamos finalmente de la comida. No, de la comida. Comer a los niños. Favor, pues, para señor. Mí tiene que ser comida sana, no comida chatorra. No. Chatarra. Sí, que caiga de la... Lo que pasa es que... Que caiga de la piñota. El nene pide la chatarra. El nene pide... Al nene hay que darle que coma lo que hay. Sí. Bueno, para mí, justo el cumpleaños es el mejor momento para darle comida que le va a hacer bien. Ponele berenjena. Ahí está. Sopa. Que hay hoy berenjena. No hay, qué sé yo. Sí, papas fritas. Papas fritas. No. No. Merenjena. Sí. Y usted le encaja, le da una berenjena y el tipo que se la coma. ¿Sabe que una vez hice un cumpleaños infantil con frutillas? en vez de colmillo. Y había, y uno de ese brotodo era alérgico. El cumpleaños saludable terminó en la sala de sanitaria. ¿Qué hizo? ¿Lo llevó al hospital o lo llamó al padre? No, que vimos que todos los niños tenían una aureola roja de las frutillas, pero este tenía todo brotado, el cuerpo, la panza, todo. Claro, porque la frutilla es venenosa directamente. Sí, ¿no? La frutilla ya es contagiosa lo que produce después. ¿Estás seguro que eran frutillas? Por ahí eran de esas, ¿cómo se llama? Revienta caballo. Sí, claro. Calcule, si revientan caballo, el mío. El niño que ha hinchado como un cerdo. No, desde ese día hacemos salchicha para todo el mundo. Chatarra, total. Berenjenas, yo le voy a encargar. Pero los chicos no quieren berenjenas. Si las damos igual, como no hay nada. ¿Y por qué no hacemos berenjenas al escabeche? Para Cormillot. Ahí recubiertas de una capa de caramelo o algo. Claro, y con personajes de Disney en el envoltorio. Pero ¿cómo? Ah, en el la envoltorio puede claro, ser. Chupetín berenjena. Claro. Para el nene y la nena. Sí, pero primero que nadie chupa una berenjena. Bueno, señor, hay gente para todo en este país. Sí. No tiene una textura, digamos, chupable. Pero... Es más bien... A todos le dirá lo mismo. Al dar repartir frutillas. Es más bien masticable, señor, la berenjena. Bueno, ¿y entonces qué recomienda directamente? Ya vamos, envenenemos a los niños. Comida chatarra, mucho snack. Que se engrasa todos los dedos. ¿Chorizo? No, chorizo, ¿cómo va a servir chorizo? No, señor, exacto eso. Papa frita, palito chisito, cosita muy frita. Usted cuando... ¿Me está haciendo mimo? ¡Upa, Bartol! ¿Lo dice porque le dije chisito? No, porque estaba cuchito. Cosita frita no es un mimo. Cosita frita. No me dejes así ahora. Lamentablemente vamos a tener que hacer un corte. Sí, mira la hora que se hizo con los pibes. Pero bueno, última... Después, usted, cuando ya se comió cinco cosas seguidas de esa, llega a la instancia del monosabor. Ah. Que es... un gusto nuevo, pero único, y a partir de ahí, por dos horas, todo va a tener ese gusto. Usted se come una torta. ¿Y qué gusto es? Es un gusto, no se lo puedo describir, es la suma del chisito. Esto es una... Todo debe parecer un chicle. Sí, claro. Regado con gaseosa cola. No, si no la podemos tomar. Porque además no le va a crecer nada si la riega mucho con eso, claro. En serio. Todo pegoteado y pringoso. El gas de la gaseosa, una última pregunta. ¿Es peligroso para el niño y aún para el adúltero? A ver. No, lo que sucede es que el niño en el cumpleaños es de transpirar las patillas. Veo que el niño corre. Sí, corre, sin sentido corre. No, sí. Corre jugando. Claro. Y no tiene tiempo, tiene sed. Sí. Y quiere tomar rápido. Y toma rápido la gaseosa. Sí. Y tiene el clásico dolor de vaso. Claro, que es este, imagino, el cual está vacío. Claro. Digo que nene... Le duele el vaso en el que toma la gaseosa. No, señor, nene le dice, me duele acá. Y se marca alguna zona del abdomen. Sí. Y usted le dice, y es un momento de aprendizaje, te duele el vaso. El niño va a tener todo mal. Con esas palabras. Sí, te duele el vaso. Aunque no entienda el niño. Pero bueno, sí. Uno. Ahora que me duele la botella. Una mágica. Qué feo, ¿no? Si le pregunta, le dice también si te puede dar vuelta el diafragma y te da hipo. Entonces lo del vaso. Pero a mí me dijeron que la gaseosa con mucho gas te va hinchando hasta que reventa. No reventa. Estallan las vísceras del niño y escoran toda la casa, señor. ¿Usted vio que la gaseosa de burbuja grande? Sí, señor. ¿Es más liviana que la gaseosa de burbuja chica? No vi eso. No tengo tanto tiempo. Piénselo. Trabajo. Tengo trabajo. Es con el champán, Barton, eso. No se confunda. El champán también. El champán las pone mimosa. Sí. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Y mientras tanto vamos a regalar bonetes. Sí. Sí, qué lindo le va a todos los... Bonete el bonete. Bien. ¿Cuánto durará esta pausa? Lo suficiente para repartir bonetes y para que rompan la piñota. La que cuelga en el medio de la sala. La que está colgando ahí entre la pierna del payaso. apareció que en toda la puerta de los bailes había un payaso. Sí, claro. Entonces decía, fulano para mañana, que lo espera entre las piernas del payaso. Pausa.